domingo me levanté temprano, descolgué mi guitarra y me puse a ensayar. Y como siempre yo vivo en Guayabado, me acordé de mi madre y me puse a llorar. Tiene, sufre un dolor profundo, porque si ella se muere no vuelve a resucitar. Obvia la tristeza, porque este es el castigo, Dios mío, que me has mandado.